Vamos a hablar unos minutos con Fabricio Cabral, que es uno de los delegados gremiales ahí en Vialidad Nacional. Fabricio, buen día. Mauro de Radio Kermés, ¿cómo andás? Hola, buen día, Mauro. ¿Qué tal? Un gusto escucharte. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Bueno, nos sorprendimos porque nosotros que somos los encargados de recibir la información de un momento para otro, bueno, nos tenemos que acomodar a otras situaciones, pero nos llamó la atención esto que hay 23 personas que se acogieron al retiro voluntario en Vialidad Nacional. ¿Ese es el dato? ¿Es así? Sí, sí, es correcto. Ahora no sé bien si son 23 o 24, pero más o menos ahí. Ayer en la tarde los compañeros viajaron a Buenos Aires para ir a homologar este acuerdo de partes para adherirse al retiro voluntario. La verdad que nada, un momento bastante bastante triste y angustiante, son muchos años compartidos con muchos de ellos, así que, y bueno, son bajas muy significativas para el distrito, que no tiene tanto personal como para hacerse cargo de los 1.665 kilómetros que tiene por administración, así que bueno, la verdad que se va a notar y va a impactar muy fuerte en el quehacer diario del distrito. ¿Personas de cuántos años en el lugar de trabajo, Fabricio? Sí, estamos hablando de personas de entre 10 a 25 años de antigüedad ya. Casi toda su vida laboral ahí adentro. Sí, exactamente. Ya deben hacer 8 años por ahí que no entra gente o un poco menos. Así que los más nuevos, digamos, ya tienen una cierta cantidad de años de antigüedad y una carrera hecha, y una preparación y un aprendizaje que, bueno, que son difíciles de reemplazar, ¿no? Y sobre todo con vistas a cómo venimos actualmente, que no se ve que vaya a entrar gente y demás. Claro, eso te iba a preguntar. Se van algunos por retiros voluntarios, pero no hay miras de que haya nuevo personal para reemplazar a ese. No, al contrario, nos quisieron cerrar, bueno, nos están desfinanciando, no nos quieren aumentar el sueldo hace 16 meses, pero no, lo que menos hay es vista de que vayan a reemplazar esa gente con ingresos nuevos, ¿no? Claro, y estas personas, por lo menos la gran mayoría, ¿qué trabajos hacían ahí en Vialidad? Y tenés variado, se nos va la referente de la sección legales, se nos van ingenieros que formaban parte de estudios y proyectos, otros de parte de obras, tenés gente que trabajaba en control de peso y dimensiones, los puestos de balanza que controlan el pesaje de los vehículos de gran porte, tenés gente que estaba también operario en mantenimiento, que hacían corte de pasto, inclusive maquinista, así que la verdad que es bastante variado el retiro y bueno, la verdad que se va a sentir mucho porque el trabajo lo tenemos que absorber entre los que quedamos, ¿no? Y estas personas son, digamos, si se lo analiza, son personas económicamente activas, digamos, personas que pueden seguir trabajando de manera normal, no es que se van porque ya son más grandes y quieren un poco disfrutar de la vida, son personas que se van de ahí y pueden seguir trabajando en otro lugar tranquilamente, ¿no? Sí, son personas jóvenes, o sea, no se van por el trabajo en sí o porque no puedan seguir trabajando más, sino que se van por todo el contexto, ¿no? Yo creo que desde que asumió esta gestión lo que estaba buscando era eso, empujarnos de a poquito a que estas personas, estos compañeros y compañeras tomaran esta decisión, ¿no? Porque si rebobinamos al principio, bueno, amén ahora de los 16 meses que no tenemos aumento de sueldo, que tenemos el sueldo congelado, vino antes cambios de horario, vienen antes desgaste por la falta de insumo, por casi remar en dulce de leche, ¿viste? Así que son un montón de situaciones que fueron produciendo, ¿no? Que muchos compañeros tomaron la decisión de abandonar, ¿no? El organismo al no tener ningún tipo de motivación, ni salarial, ni laboral, empiezan a buscar nuevos horizontes. Claro. Y quizás también como trabajadores, cuando suceden estas cosas, y te lo pregunto, la verdad que no lo sé, pero uno quizás se puede llegar a imaginar, empieza a mirar para los costados a ver cuántos quedan en el lugar. ¿Les pasa eso a ustedes como trabajadores? Sí, por supuesto. Como te mencionaba recientemente, o sea, ese todo el trabajo que hay que hacer, tenemos que absorberlo entre los que quedamos, así que indudablemente que nos empezamos a preguntar esas cosas y bueno, amén de que también te genera un poco de angustia, ¿no? Porque son muchos años compartidos con compañeras y compañeros que hoy tengan que tomar esa decisión, la mayoría empujado, como te repito, empujado por la situación que estamos atravesando, la verdad que no está bueno. Pero bueno, sí, seguiremos poniéndole todo el esfuerzo y el empeño para poder seguir trabajando, ¿no? Claro. ¿Qué ha cambiado desde que asumió Johanna Aróstegui? ¿Ha cambiado algo, ha mejorado algo el distrito La Pampa de Vialidad Nacional o sigue todo igual? No, sigue igual, como es, bueno, ella recién llega y demás, pero bueno, yo creo que acá el quid de la cuestión es la política nacional, ¿no? Para con Vialidad Nacional. Claro, de acá no se puede hacer demasiado. Claro, exactamente, el distrito ya tiene su dinámica, su funcionamiento, tiene sus tareas establecidas y demás. Obviamente ella le dará su impronta y hará su propia gestión, pero bueno, creo que acá la pata fundamental es la política a nivel nacional, ¿no? Que cada vez deja a los distritos cada vez con menos funciones, de a poquito le van sacando independencia que pudiera tener, bueno, les prohibía hablar con medios a los distintos jefes de distrito de las provincias, la verdad que hay muchas cuestiones que dependen netamente de Casa Central. Claro, justamente prohibirle hablar a los medios de comunicación un gobierno que se jacta de llevar la bandera de la libertad. Sí, exactamente. Tienen prohibido hablar con los medios de comunicación. Bueno, cuando entra algún tipo de nota, pedido, solicitud de algún tercero, ya no se le puede dar respuesta del distrito, hay que enviarlo a Casa Central para que ellos digan sí, no. Inclusive hay que enviar a caratular expedientes allá ahora. O sea que de a poquito van centralizando todo y bueno, creo que ese también es el objetivo, ¿no? Ir centralizando todo. No olvidemos que ya nos habían cerrado mediante un decreto, así que el objetivo creo que es centralizar todo y bueno, ir perdiendo el federalismo, ¿no? Que caracteriza a esta repartición desde siempre. Claro, desde y la inicio. Pequeña autonomía que tenía cada distrito, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Hoy en día, Fabricio, ¿qué está haciendo el trabajador de Vialidad Nacional o qué puede llegar a hacer con los pocos recursos que tiene? No, bueno, salvo lo que es supervisión o ejecución de obras, después lo demás, dentro de todo, ¿no? Porque obra no quedó ninguna, tenemos obra cero hoy en La Pampa, salvo eso, bueno, mucho de la gente que por ahí trabajaba en obras antes ha venido a dar una mano a la parte de conservación, ¿no? Que es la que se encarga de todo el mantenimiento. Se continúa con, bueno, con bacheo, con corte de pasto y demás, bueno, cuesta por ahí la reparación de equipos, cuesta por ahí la compra de algunos insumos, pero bueno, la verdad que, bueno, como yo siempre lo destaco, el empeño y la garra que le ponen los trabajadores acá es impresionante, porque muchas veces sacan plata de su bolsillo, inclusive para comprar tanza para una desmalezadora si no le quedó, o inclusive para pagar alguna factura de gas o de luz que viene media atrasada y no se ha abonado, así que la verdad que nada, seguimos poniendo el cuerpo para poder también levantar esta mancha, ¿no? Que dejaron con el organismo, tratándolo de corrupto y demás, y que no sirvió para nada. El trabajador eso lo sabe, muy consciente de eso, de la opinión de la sociedad también, así que bueno, hace un esfuerzo siempre por revertir esa imagen, ¿no? Y por mostrar que el organismo es necesario y los que son corruptos son los funcionarios, no es el organismo en sí. Claro. ¿Y ustedes creen que esta ola de retiros voluntarios se puede llegar a repetir en el tiempo o creen que con esto se va a detener por lo menos el gobierno nacional de por lo menos un tiempo no seguir atacando en este caso a Vialidad Nacional? ¿Creen que eso puede detenerse o puede haber otra ola más de retiros voluntarios? Sí, no, detenerse no creo, porque bueno, intentaron con el decreto, intentaron con el desfinanciamiento, con el cambio de horario y demás, o sea que han buscado distintos mecanismos para achicarnos. Bueno, vimos el caso del INTA, que largaron un seguro de retiro voluntario, así que yo creo que van a venir también de esa forma para que cada vez queden menos agentes acá. Claro, pero ¿vos ves en el personal que hay más interés en retirarse o de quedarse en el lugar de trabajo? No, hoy por hoy ya hay los que quedaron tienen interés de quedarse, Bien. si no, calculo que se hubiesen adherido ahora. Si bien también ayuda un poco este último fallo judicial que tuvimos, donde obliga a Economía y a Vialidad Nacional a aumentarnos el sueldo de acuerdo al convenio marco estatal, que bueno, que eso también alegró y le dio un poco de motivación y expectativa a los compañeros, por lo menos para tener un aumento de sueldo, ¿no? Después de 16 meses, que la verdad que lo necesitan y mucho. Bien, más o menos, ¿cuánto está cobrando un trabajador de Vialidad Nacional con este sueldo casi congelado que tienen desde hace más de un año? Tenemos, bueno, 14 categorías nosotros dentro Claro. de los trabajadores, pero bueno, hay trabajadores que cobran 800 mil pesos, 900 mil, 1 millón, 1.200.000, más o menos el promedio, digamos. Claro. Hoy tenemos entre un 60 y un 70% de trabajadores bajo la línea de pobreza. Claro, eso te iba a decir, porque la canasta básica está en 1.400.000. Sí, no, no, y bueno, ha seguido la inflación su curso y bueno, nosotros 16 meses con los sueldos congelados, la verdad que hemos perdido más de un 40% del poder adquisitivo de nuestro sueldo. Claro, tremendo. Fabricio Cabral, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, por favor, gracias a ustedes. No, bueno, nada, seguir visibilizando la problemática. Seguir dando a conocer, ¿no?, a la sociedad que Vialidad Nacional está y siempre estuvo y que por ahí pasan, por ahí cuando estamos trabajando de ruta, por ahí que pasan y nos insultan, bueno, que sepan que los trabajadores y las trabajadoras no tienen nada, absolutamente nada que ver, no son quienes toman las decisiones de la planificación de obras y la aprobación y demás, y bueno, que es necesario que en cada emergencia ha estado y bueno, que esperemos que sí, podamos seguir estando. ¿Les pasa eso que los insultan mientras están trabajando? Sí, la verdad que pasa bastante seguido. Yo creo también que el humor social por ahí está distinto, hoy está más tenso y bueno, creo que se la agarran, ¿no? Con el primero, van por una ruta en mal estado y con el primero que ve se la agarran, ¿no? Pero Claro. bueno, nada, ese trabajador o trabajadora está cumpliendo funciones, no es responsable de absolutamente ninguna decisión, ¿no? Con la planificación de la actividad. Claro, seguramente si pasa Adorni no le dicen nada, pero a ustedes los putean. No, pasa que ellos deben ir en avión, no creo que anden en la ruta. No creo que anden en auto. Bueno, muchas gracias, Fabricio. No, por favor, gracias a vos, Mauro.